desde la tierra de los molinos, la música y la amistad. ¡Vuelve para ti! Solo un decirte que eres una faltona. Puedes ser bonita, bonita, bonita, pero solo un decirte que eres una faltona. Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera. Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera. Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar. Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar. Faltona, faltona, faltona, faltona, faltona, tontona, buenona, la rona. Y esto va para todas las faltonas de América y el mundo. Bonita, bonita, pero solo un decirte que eres una faltona. Puedes ser bonita, bonita, bonita, pero solo un decirte que eres una faltona. Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera. Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera. Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar. Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar. Faltona, faltona, faltona, faltona, faltona, tontona, buenona, guatona. Y es el grupo Alegría. Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar, engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar. Faltona, faltona, faltona, faltona, faltona, tontona.